Breves delegacionales. La delegación Benito Juárez suspendió actividades en 32 centros educativos de la demarcación que detectó estaban en alto riesgo por no contar con los protocolos de protección civil adecuados tras la clausura del Kinder Montessori Matatena, primero por un problema administrativo y después por 5 casos de abuso sexual. La delegación Benito Juárez revisó los 226 centros educativos que hay en la demarcación. El delegado en Benito Juárez, Cristian Monredich, informó que tras el diagnóstico 18 escuelas cumplen al 100% con los protocolos de seguridad, 124 cumplen en un 95%, 51 centros educativos no permitieron ser revisados, mientras que 32 están en condición de alto riesgo, por lo que sus actividades fueron suspendidas. La delegación Iztapalapa ha entregado a la fecha 20.700 costales absorbentes en sitios susceptibles de sufrir inundación durante la temporada de lluvias, unos 250 servidores públicos de las áreas de protección civil, seguridad pública y participación ciudadana de la demarcación recorren los lugares para proporcionar los costales de acuerdo con el dictamen previo y se ha beneficiado a 1.762 familias de Iztapalapa. En total, se han adquirido 26.000 costales con una inversión de 2.9 millones de pesos. La entrega se focaliza en sitios donde históricamente el agua ingresa a las casas durante una temporada intensa de lluvias. Con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular en las principales vías de acceso e intersecciones, la delegación Magdalena Contreras puso en marcha el plan Movilidad Agiliza al 100. Este proyecto tiene 7 líneas de acción: liberación de vialidades, ordenamiento vial, movilidad participativa e incluyente, seguridad vial en los entornos escolares, fomento a la movilidad no motorizada, transporte público eficiente y fomento a la cultura de movilidad. Las 4 vías que se verán beneficiadas son San Jerónimo, San Bernabé, Avenida México y Luis Cabrera, por lo que se podrá disminuir los tiempos de traslado, además de avenidas como Guerrero, Ojo de Agua y Ampliación Potrerillo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.